Ok, damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 13 de este viernes 13 de julio del año 2018, el último día en el que el número del podcast coincide con el número del día, ¿sí? Porque ya el lunes se desfasa por dos días, por dos números y bueno, después un montón más, ¿no? Pero bueno, este es el dato que a nadie le importa, pero que yo aporto sin ningún tipo de sentido. Sí, viernes 13 de julio del año 2018, aquí estamos con el episodio número 13 del podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué montamos 12 proyectos en 12 meses? Para cambiar de vida, para cambiar de trabajo, para que el cambio de trabajo, para poder dejar ese trabajo que no nos gusta y que el cambio de trabajo traiga aparejado consigo un cambio de vida, ¿sí? Un cambio de vida, ¿qué significa este cambio de vida? El cambio de vida es poder vivir de lo que nos gusta, realmente, de una vez por todas poder llegar a vivir de nuestro proyecto en internet, del tema que nos apasiona, poder llegar a tener el trabajo que nos gusta, ¿sí? Poder vivir de lo que nos gusta. Hoy, episodio número 13, en el que vamos a tener la primera entrega de los datos recontra objetivos. ¿Qué es esto? Esto es una serie de informes que vamos a hacer todos los viernes contándote qué pasa con cada uno de los proyectos que vamos montando. Sí, cifras verdaderas, como quien dice, ¿sí? Todas las cifras, todos los progresos que vamos teniendo en cada uno de los proyectos. Ojalá sean progresos, ¿no? Porque pueden ser también estancamientos, pueden ser retrocesos, pueden ser cualquier tipo de cosa, pero esperemos que sean realmente avances, ¿sí? La idea es hacer un informe acerca de las cifras, de cómo van los proyectos, ¿sí? En este caso, bueno, por ahora voy a tener un solo proyecto, ¿sí? Que es 12meses12proyectos.com. Es el único proyecto porque es el proyecto del mes de julio, ¿sí? Que al fin y al cabo iba a ser el proyecto del mes de junio, pero terminó siendo el proyecto del mes de julio por una cuestión de retraso, procrastinación y lo mismo que hablamos siempre. Eso a lo que le tenés que escapar, eso que tenés que evitar, que es el tema de la procrastinación, de la postergación, del hecho de decir, bueno, mañana lo hago, empiezo el primero de mes, empiezo mejor en enero que es primero de año, o empiezo el lunes, la dieta la empiezo el lunes, bueno, eso hay que intentar evitarlo porque el lunes no empezás por una cosa o por otra y ya lo postergaste una semana más, y ya un mes más, y ya un año más, y cuántos años hace que estás escuchando podcast, y cuántos años hace que estás leyendo blogs, y que estás pensando, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no lo hago de una vez por todas? ¿Por qué mirá toda la gente que ya lo hizo y ya lo está consiguiendo y por qué yo no? Y lo seguís postergando y lo seguís postergando, no sé si por miedo, no sé si por falta de entusiasmo, de motivación, no sé si por falta de conocimiento, no sé si por qué lo estás postergando, pero de una vez por todas tenés que hacerlo. Y esta es la manera, este es el sistema, es el mejor sistema para hacerlo, porque no vas a fracasar, porque no vas a tener tiempo siquiera de analizar si fracasaste o no, porque lo puede hacer cualquiera, porque no vas a invertir demasiado tiempo, demasiado dinero, no vas a invertir nada, porque con la cantidad de cosas que vas a montar, algunas se te tienen que dar. Y si no, bueno, es cuestión de seguir montando y seguir lanzando y seguir pensando y seguir poniendo en marcha proyectos hasta que alguno se dé. Es simple la ecuación, ¿sí? Siempre ocurre y, es más, va a ocurrir porque como hablábamos en el episodio de ayer, si tarde o temprano no te funciona ningún proyecto, lo que dudo, ¿sí? Lo que me parece muy raro, tendrías que hacer las cosas demasiado mal como para que no te funcione ningún proyecto, tarde o temprano te vas a volver viral de tanta locura que vas a hacer, de tantos proyectos que vas a terminar montando. Entonces, bueno, vas a adquirir tanta difusión que va a ser inevitable que alguno de tus proyectos funcione. Así que tenés todo para ganar. Está todo destinado para que vos realmente puedas vivir de tu proyecto en internet. ¿Cuándo? Este año. No importa si es dentro de un mes, si es dentro de 5 meses o si es dentro de 10 o dentro de 12. Va a ser dentro de este año. Y si no, va a ser dentro de 13 meses, 14 meses, 15 meses. Acordate que vas a seguir montando un proyecto por mes, independientemente del año, ¿sí? Independientemente de la cantidad de meses que nosotros vamos a poner acá en el podcast, ¿sí? Porque al fin y al cabo, bueno, la idea era montar 12 proyectos en 12 meses, pero ¿por qué no seguimos? O sea, creo que ahora ya la idea ha excedido el nombre del podcast y el nombre del sitio y todo. Vamos a montar un proyecto por mes, no importa hasta cuándo, ¿sí? Hasta que las cosas funcionen, hasta que las cosas realmente nos den como para sacarnos un sueldo y para poder vivir de nuestro proyecto en internet. Reitero, hoy episodio número 13, ¿sí? Datos recontra objetivos, edición número 1. 1 del ciclo este de los datos recontraobjetivos. O sea, este es el primer informe que vamos a dar, ¿sí? Los informes de los viernes van a ser con las cifras oficiales del avance de los proyectos, ¿sí? Te voy a dar cifras detalladas de cada proyecto, a ver cómo va avanzando, como te decía hoy, si se estancó, si retrocedió o lo que fuera, ¿sí? Pero más que nada, no importa si avanzó, si retrocedió o algo. La cosa es ir semana a semana, monitoreando cuál es la evolución de los proyectos, ¿sí? Te decía, por ahora, 12meses12proyectos.com es el único proyecto, ¿sí? Porque es el proyecto de julio y todavía estamos en julio, todavía no lanzamos el segundo proyecto, todavía no estamos en el segundo mes. Acordate que siempre es un proyecto por mes. No necesariamente, ¿sí? Es como decía ayer también, es cuestión de adaptar el sistema a tu vida, a tus tiempos, a tu forma de vida. Si tenés más tiempo, podés hacer más. Si tenés menos tiempo, podés hacer menos. Si tenés más tiempo, que ahora vamos a ver, podés dedicarle más tiempo al sitio y al proyecto. Si tenés menos tiempo, podés lanzarlo y dejarlo y ver qué onda. O sea, no va a ser como dejarlo y ver qué onda. La semana que viene también le voy a dedicar un episodio a eso. No es solamente hacerlo y dejarlo ahí, porque si vos lo haces y lo dejas ahí, es como, no sé, grano de sal en el medio del mar, con la cantidad de contenido que hay en internet, que vos hagas, con la cantidad de páginas, ¿no? Con la cantidad de sitios web que hay en internet, que vos hagas una y la dejes ahí tirada, las posibilidades de que alguien la encuentre son, pero muy, muy, muy, muy pequeñas. Sí, iba a decir una palabra, pero no se iba a entender muy bien. Las posibilidades son muy remotas, ¿sí? De que alguien la encuentre. Entonces, bueno, obviamente no es solamente crearlo y dejarlo ahí, sino que algo de difusión le tenés que dar. Es por eso que ayer yo recomendaba crear un canal de difusión general para los 12 proyectos o para la cantidad de proyectos que vayas a montar, ¿sí? Sean 8 o sean 20, no importa. Después vas a evaluar si cada uno de los proyectos se merece que crees contenido específico para ese proyecto, si vas a probar haciendo publicidad, si tenés tiempo para crear el contenido, si ese proyecto en sí se merece contenido diario y quizás otro, el del mes siguiente, se merezca un contenido mensual. Entonces, para uno creas un video por semana en YouTube y para otro creas artículos en el blog todos los días. No sé, depende, ¿sí? Pero igualmente yo creo que tenés que crear un canal de difusión general, de información, como quien dice, para todos los proyectos juntos, ¿sí? Que englobe a todos los proyectos. Tipo este podcast en el que vayas comentando cuál es el avance de todos los proyectos. Entonces, mal o bien, tengas o no tiempo para hacer contenido para cada uno de los proyectos, siempre va a haber contenido que los abarque a todos. Siempre va a haber contenido que hable de todos. Entonces, mal o bien, va a ser también una difusión de todos los proyectos que vayas montando, ¿sí? Casi sin quererlo, todos los proyectos que vayas montando van a tener su difusión, que va a ser ese podcast, ese blog, ese canal de YouTube o lo que fuera. Vamos a meternos derecho en el episodio de hoy, ¿sí? Este podcast, sabes que es el único canal de difusión, lo que te decía recién. Por el momento, es el único canal de difusión que va a tener este proyecto. No solamente es el canal de difusión general para los 12 proyectos, sino que además es el único canal de difusión que tiene por ahora el proyecto de julio, que es 12meses12proyectos.com. O sea, no estoy haciendo publicidad, no estoy haciendo Facebook, no estoy haciendo Google, no estoy haciendo nada más que este podcast y su correspondiente artículo en el blog para que se pueda indexar en los buscadores, ¿sí? Entonces, bueno, hacer un podcast al fin y al cabo termina siendo, si lo haces bien y haces un artículo por cada uno de esos episodios del podcast, terminas siendo también un blog. Terminás haciendo un blog a la par que estás haciendo un podcast. Entonces, bueno, está bien. Yo lo elegí porque el podcast es lo que se me da mejor. Me encanta hablar, soy locutor, entonces no tengo ningún tipo de problema en grabar estos episodios. Y además, bueno, los complemento con un artículo pequeño para cada uno de los episodios. Entonces, mato dos pájaros de un tiro. Tengo contenido en formato podcast, en formato audio y contenido en el blog para que se indexe en los buscadores, ¿sí? Hasta ahora, según FeedBurner, porque he montado el feed del podcast en FeedBurner. Sabes que FeedBurner es la plataforma de feeds propiedad de Google, ¿sí? Entonces, con eso lo que te evitas es que si en algún momento cambias el feed de tu podcast, no tener que andar cambiándolo en todas las en todos los podcatchers a donde avises que tenés tu podcast. O sea, quizás tendríamos que, si no manejás el tema podcasting, tendríamos que hacer un episodio o a hablar largo y tendido del tema podcast. Pero bueno, hay una plataforma de feed. En realidad vos tenés, mira, vamos a hacerlo simple e intentar resumirlo. Vos tenés que crear todos tus episodios y crear un feed. Un feed es como una especie de archivo que va enumerando cada uno de los podcasts que vos vas creando, ¿sí? Y que tiene datos acerca de dónde están alojados, cuánto duran, cómo se llaman y demás. Bueno, ese archivo es el que vos mandás a iTunes, es el que vos mandás a iVoox, es el que vos mandás a todas las plataformas donde quieras aparecer, todos los directorios de podcast donde quieras aparecer, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el día de mañana vos cambiás el alojamiento de tus archivos, de tus episodios, o haces algún tipo de cambio que se vea reflejado en el feed, tenés que ir cambiando el feed para cada uno de los directorios a donde lo mandaste. Tenés que ir a iTunes y cambiar el feed, ir a iVoox y cambiar el feed, y cambiarlo en todos los directorios a los que lo hayas mandado. Si vos tenés un intermediario, como quien dice, que puede ser FeedBurner, vos ponés el feed que vos generás en FeedBurner y el feed que vos envías a todos lados, a iTunes, a iVoox o algo, es el feed de FeedBurner. Entonces, ¿qué pasa? Si vos en algún momento cambiás el alojamiento, le haces algún cambio al feed y demás, lo que haces únicamente es ir a FeedBurner y cambiar el feed de entrada, como quien dice, cambiar el feed madre. Todo lo que sale de FeedBurner va a ser igual. Entonces, vos vas a poder dejar la misma dirección en iTunes, en iVoox, en Stitch, en donde sea. Vas a poder seguir dejando la misma dirección que va a ser la de FeedBurner. Solamente tenés que entrar a FeedBurner y cambiar el feed de entrada, como quien dice. Cambiar el feed desde donde vos le decís a FeedBurner que estás sacando los episodios. Después, el feed de FeedBurner va a ser el mismo para todos los demás. Es medio difícil de explicar, quizás tendría que buscar algunos ejemplos que sean un poco más explícitos, que alguna analogía. A mí me gustan mucho las analogías y compararte las cosas con otras cosas para crearte una imagen más visual, ¿no? Porque por audio es como medio difícil de explicar. Entonces, y además, si no manejas el tema podcasting, también va a ser medio difícil, porque todo lo que te estoy hablando te va a resultar medio chino básico. Entonces, bueno, quizás el día de mañana haga algún podcast explicando, algún episodio explicando un poco más acerca de los podcasts o nada. O tengas ganas de meterte a Google y buscar qué es el feed y qué es FeedBurner y demás. Bueno, yo lo uso con FeedBurner, que es de Google. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi feed que me genera PowerPress, el plugin para WordPress, y ese feed lo meto en el feed de Google. Y Google me da otro feed. ¿Para qué me sirve? Para tener un solo feed que yo voy a mandar a todos lados. Si hay algún cambio, se lo tengo que hacer solamente en ese feed, en el feed de Google. No tengo que ir directorio por directorio a cambiarlo. Y no me voy a enroscar más. Tengo el feed ahí. Después, más adelante, si querés, te explico mejor o lo puedes googlear o lo que fuera, ¿sí? Según lo que me dice FeedBurner, tengo 34 suscriptores. Son suscriptores no del sitio, no me estoy cobrando nada por eso, ni mucho menos, ¿sí? Es lo mismo que si vos te suscribís a un canal de YouTube. Suscribirse a un podcast es lo mismo que si vos te suscribís a un canal de YouTube. Entonces yo hasta ahora, según me dice FeedBurner, tengo 34. ¿Qué sé yo? No te puedo decir ni que está bien ni que está mal. Yo creo que está bien, imagínate. Hace 2 semanas que empecé el podcast, no mucho más que eso, no puedo pretender, ¿sí? Imagínate que soy muy nuevo, hay mucho poca gente que me conoce, demasiado que tengo 34, ¿sí? Y después, en cuanto a las descargas, tengo aproximadamente un promedio de 20, ¿sí? Tengo 13 episodios con el de hoy, que todavía obviamente no está contado. En algunos tengo 29 descargas, en otros tengo 25, en otros tengo 21, y así. Yo creo que está bastante bien, o sea, de la nada, que te hayan conocido 20 personas y que te hayan escuchado 20 personas, yo creo que va bastante bien. O sea, son 2 semanas, no me conoce nadie, solamente estoy haciendo esto, reitero, no hay ningún tipo de publicidad por ningún lado. O sea, no, nadie me ayuda a tener difusión, solamente soy yo haciendo este programita. Entonces, tener 20 personas que te hayan escuchado, bueno, es como bastante ya, imagínate que recién empiezo. No hay que desesperarse cuando uno empieza, ¿sí? Hay que bancársela. Es el momento de más constancia, es el momento que requiere más constancia, es el momento más importante donde hay que estar bien parado, el del inicio. Vos me dirás, sí, bueno, pero es el más difícil porque uno es totalmente ajeno a todo, es totalmente ignorante en muchas materias, es fácil desanimarse. Sí, es fácil desanimarse. Justamente los que triunfan son los que se mantienen en este momento, ¿sí? Porque después quizás es más fácil mantenerse cuando vos ya sabés las reglas del juego, cuando vos ya estás un poco más avanzado, cuando tenés una comunidad, cuando tenés... Ahí es como quizás más fácil. Si no creces, es como más fácil mantenerse porque ya tenés una base. Pero al principio, que no te escucha nadie, y vos tenés que estar todos los días al pie del cañón, acá, grabando, escribiendo y demás, y vos decís, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, justamente, créeme que ese es el secreto. Y si vos no tenés mucha idea de cómo hacerlo, bueno, escuchá el podcast porque de acá te voy a ayudar en todo lo que, pueda. Sí, si no, en 12meses12proyectos.com hay suscripciones. Acordate que es mi negocio de julio, ¿sí? Entonces, hay suscripciones como para que vos, abonando una pequeña cuota por mes, tengas también la posibilidad de obtener un soporte que te ayude, que te responda cualquier duda, cualquier pregunta que tengas acerca de cómo hacer las cosas, de cómo llevar adelante esta aventura de montar 12 proyectos en 12 meses. Y si quieres invertir algo más, también hay la posibilidad de que tengas una especie de consultoría por mes, ¿sí? Que ahí ya vamos a tener un seguimiento mucho más personalizado, voy a hablar con vos, vamos a elegir juntos las cosas, vamos a hablar por videoconferencia, vas a tener otro seguimiento, ¿sí? A cada uno de tus proyectos. Ahí es como que yo te voy a llevar de la mano, te voy a ayudar en todo, voy a estar ahí al lado tuyo ayudándote a montar cada uno de los 12 proyectos, ¿sí? Nada, ahí lo dejo, el que se quiera meter y que se quiera suscribir, 12meses12proyectos.com. Te decía, no hay que preocuparse porque esta es la época más dura, ¿sí? Entonces el que se mantiene ahora es el que sale victorioso. Yo nunca lo pude hacer hasta ahora porque he tenido otros intentos antes de podcast, de cosas, y nunca lo pude hacer. Siempre termino abandonando. Bueno, la cosa es pasar esta etapa, ¿sí? Hasta que uno crezca. La cosa es iniciar y crecer, ¿sí? Por ahora yo me conformo con siempre mirar las estadísticas y siempre tener un poquito más que ayer, ¿sí? O sea, si hoy tengo 34 suscriptores, quiero mañana tener mínimo 35. Y así. Ojalá tenga 40, 50, 100, 200, 1000. Pero mañana con 35 ya me conformo. 36, no sé, siempre un poquito más. Porque vos fíjate, no sé, el miércoles creo que tenía 32 y el jueves bajé a 28. Y hoy volví a subir a 34. Entonces, esos altibajos suelen darse, ¿viste? No es cuestión de siempre crecer, siempre crecer, siempre crecer. Pero bueno, en la estadística general, ponele en la semana, lo ideal sería que puedas subir y que puedas tener siempre un poquito más, ya sea de descargas, de escuchas, de suscriptores, de visitas al sitio, de lo que fuera, ¿sí? No te preocupes por tener 100.000 visitas, 100.000 descargas hoy, a 2 semanas de haber empezado. No es la idea, no sería real tampoco, ¿sí? Porque si te pasa eso es porque te hiciste viral, y cuando te haces viral, las cosas, la mayoría de las veces, así como suben, terminan bajando. Entonces es mejor tener un crecimiento sostenido, orgánico, para que la gente te conozca y realmente esté con vos porque le interesa lo que vos haces. Entonces ese crecimiento tiene que ser despacito, trabajo de hormiga, ¿sí? Trabajo de hormiga. Bueno, miembros en la página no hay ninguno, lo que te decía recién, suscriptores en la página no hay ninguno todavía, porque no conocen la página, obviamente. Te contaba recién que si querías, yo... Hay maneras de suscribirse a la página. En 12meses12proyectos.com hay una suscripción para soporte, para responder dudas y preguntas. Después hay otra en la que podés participar de sesiones en vivo para hacer preguntas y respuestas. Tenés acceso a tutoriales y también tenés acceso a la comunidad en un grupo de Facebook. Y bueno, y después tenés la otra, también la suscripción más cara, que es la que tiene que ver con la consultoría, con la mentoría, llamale si querés, ¿sí? Que en esa voy a estar yo llevándote de la mano y acompañándote y asesorándote y ayudándote a que montes los 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Esa sería más de amigo, que te ayuda cuando vos no tenés idea. Bueno, si necesitas que esté al lado tuyo indicándote cada una de las cosas, bueno, ahí también tenés la otra. Obviamente no hay ningún suscriptor todavía. ¿Por qué? Porque recién van 2 semanas de podcast y además creo que esta es la primera vez o la segunda vez que nombro el sitio. Entonces no, Encima que es el podcast, el único canal de difusión que tiene el proyecto, es como que casi no lo nombro, porque primero lo que a mí me interesa no es tanto hacerle bombo al proyecto y al sitio, sino más que nada crear la comunidad, brindar un servicio, ayudarte a que vos puedas montar esos 12 proyectos en 12 meses. Y cuando te salgan dudas, cuando tengas preguntas, cuando sientas que no puedas y que necesites a alguien que te ayude, ahí es donde yo quiero recomendarte que vengas al sitio y te suscribas y yo pueda ayudarte. Si no lo querés hacer, te brindo toda esta ayuda de manera gratuita, ¿sí? Que es el producto que yo tengo acá en el podcast, en este modelo freemium, si querés, si lo podemos llamar así, en el que está el contenido gratuito, que es todo el valor que yo aporto desde acá, desde el podcast, contando más o menos cómo hacer todo, dando también episodios de motivación y para darte ganas y ánimo, y bueno, y la parte premium, que sería la parte de la suscripción en el sitio, ¿sí? Pero si no la nombro nunca, es obvio que no va a haber demasiados suscriptores que digamos. Pasa que, como te digo, mi intención no es hacer un episodio nada más diciéndote anda suscribite, sino mi intención es realmente ayudarte a que vos puedas montar los 12 proyectos desde acá, desde el podcast. Es contenido gratuito. Si después querés ir y suscribirte, bueno, mejor todavía, ¿viste? Pero yo quiero crear mi comunidad desde acá, la comunidad que le interese hacer esto mismo que estoy haciendo yo. Después, si se suscriben o no, ya es otra cosa. Bueno, y lo que te decía, viste, que los comienzos siempre son duros. No hay que aflojar en este momento. No hay que rendirse en este momento. Este momento es el más duro. Es el momento inicial y es el más duro. Así que imagínate. Después, todo viene mejor. Acordate. Viste el... No sé si te escuchaste en algún episodio anterior que hacía la... Tengo que hacer un episodio, ¿sí? Hacer una analogía con la bola de nieve. Que una bola de nieve arranca chiquitita y le cuesta moverse porque es chiquitita y se lleva por delante las cosas y no puede avanzar demasiado. Pero a medida que va avanzando se va haciendo más grande. Y a medida que también es como que se retroalimenta, porque a medida que se va haciendo más grande avanza más rápido. Porque cae más rápido, porque se lleva todo lo que hay a su paso se lo lleva puesto. Entonces, a medida que se va haciendo más grande, avanza más rápido. Pero a medida que avanza más rápido, también se va haciendo más grande. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros, eso es lo que pasa con los emprendedores, eso es lo que pasa con un negocio digital. Al principio cuesta un montón, porque somos chiquititos, nos cuesta movernos, no tenemos tamaño, no tenemos nada. Pero después, cuando agarramos inercia, cuando agarramos envión, como quien dice, ya solo va el negocio. A medida que va avanzando, se va haciendo más grande. Y a medida que se va haciendo más grande, va avanzando cada vez más y a velocidades más rápidas. Obviamente que no, vamos a tener que estar siempre ahí, trabajando, creando contenido, sumando contenido al membership o fabricando un producto o lo que fuera. No nos vamos a sentar en la Polinesia a esperar que el proyecto nos dé un montón de dólares trabajando por sí solo, ¿sí? Pero no importa. O sea, estamos hablando que si mantenemos el mismo ritmo que nosotros tenemos ahora mismo, el ritmo que tenemos cuando arrancamos, si después lo mantenemos y seguimos trabajando de la misma manera, los inicios siempre son duros, pero después es una bola de nieve. A medida que va avanzando, se va haciendo grande por sí mismo, ¿sí? Y casi sin ayuda. Y a medida que se va haciendo más grande, avanza todavía más rápido, ¿sí? Acordate de la bola de nieve. Bueno, 12meses12proyectos.com, no voy a hablar demasiado, ¿sí? Pero bueno, como no lo nombré nunca, capaz que no te queda bien claro qué es. Es como un membership site, pero es un tipo modelo híbrido, ¿sí? Porque tiene un poco de contenido y un poco de servicio. Es mitad membership de contenido y mitad membership de servicio. ¿Por qué? Porque los primeros niveles de suscripción son para contenido, básicamente, ¿sí? Porque vas a tener soporte, vas a tener tutoriales o un curso, lo que fuera. Y después vas a tener servicio, porque después va a ser tipo una consultoría, tipo una mentoría, en donde yo voy a estar metido ahí. Entonces, bueno, la primera parte es escalable y la segunda no. La parte de contenido es más escalable y la segunda, que es más de servicio, que yo tengo que estar ahí, no es tan escalable porque obviamente mis horas son finitas. Entonces, bueno, si para cada uno de los servicios tengo que estar ahí, obviamente no es demasiado escalable. Pero bueno, esa es una acotación ahí al paso que me había quedado. Más adelante en estos episodios vas a tener más información, ¿sí? Porque, bueno, esto es como muy básico. No te dije mucho al final del proyecto, pero no te dije mucho porque no hay mucha información para darte, ¿sí? 34 suscriptores, 20 descargas en promedio, ningún suscriptor en el sitio y punto. No hay mucho más para decirte, ¿viste? ¿Sabes qué pasa? Es que más adelante, bueno, se entiende que este proyecto va a funcionar un poco mejor, va a empezar a funcionar, como quien dice, entonces va a haber datos un poco más jugosos, ¿sí? Que tengan que ver con números, que tengan que ver con ingresos y además y demás. Y bueno, y a partir del mes que viene ya va a haber dos proyectos, y a partir del otro mes va a haber tres proyectos. Entonces, a medida que vaya más proyectos, va a haber más datos para compartir y va a haber más cosas para analizar y para ver qué es lo que pasa, por qué avanza, por qué no avanza, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, bueno, va a haber mucha más cifra para destacar, ¿sí? Ahora no hay demasiado como para comentar más de lo que te estoy diciendo, porque recién empiezo. Pero bueno, más adelante, cuando este proyecto dé sus frutos o cuando haya más proyectos, va a haber más datos para analizar y esto va a servir un poco más. Pero bueno, igualmente lo voy a seguir haciendo todos los viernes para comentarte oficialmente, con cifras oficiales y objetivas, cómo avanzan los proyectos, ¿sí? Que en este caso, reitero, es uno solo, pero bueno, a partir del mes que viene ya van a ser dos y así. Bueno, nada, como para finalizar, quiero dejar también datos acerca del tiempo que yo tardé en desarrollar el sitio, porque viste que siempre te digo que esto quiero que sirva para el que no tiene tiempo, para el que trabaja, para el que tiene familia y todo, y vos me decís, no se puede, porque, o muchas veces creo que te has detenido también, porque muchas veces quizás tenés todas las ganas de montar un proyecto online, pero de repente decís, no, porque estoy trabajando, no, porque tengo la familia y los chicos y no me queda tiempo, no, porque, bueno, el tiempo, el no tengo tiempo y el no tengo dinero son las primeras excusas que ponemos. Bueno, y viste que yo siempre te digo que esto es distinto, que este es el sistema como para que vos lo puedas hacer, que no vas a tener que invertir demasiado tiempo, demasiado dinero, que es para todos, para que todos lo podamos hacer. Bueno, mirá cuánto tardé en diseñar el sitio, o sea, desde que registré el dominio, bueno, el dominio lo registré en marzo, pero no tardás nada en eso. Desde el diseño y la puesta online del sitio, o sea, montar el WordPress y ponerlo online, o sea, apuntar los DNS a web empresa, tardé un día, no mucho más que eso, ¿sí? Y un día no 24 horas, un día de trabajo, son 8 horas, ¿sí? 8 horas y quizás menos, o sea, realmente no recuerdo bien, porque también hacía mis pausas, ¿viste? Es como que me tomaba algo, descansaba un poco, entonces tampoco es una cosa estar ahí todo el tiempo programando y todo, o sea, montar un sitio web no es la gran cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer lean, ya lo hablamos, tenemos que hacer el producto mínimo viable, el sitio con lo mínimo indispensable, no tenemos que perder mucho tiempo, hay esta fuentecita, esta no, este color, este no, ahí vamos a poner una animación, una música, no, nada, lo mínimo indispensable para que se entienda, punto. Entonces en eso tardamos poco. Y además, a medida que vayamos montando los demás proyectos, ¿no?, se nos va a hacer más fácil todavía porque vamos a tener más práctica. El primero quizás sea más difícil, el segundo ya va a ser un poco más fácil, el tercero más fácil, cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, ya lo vamos a hacer de taco, acordate, ¿sí? Que es como que nos va a resultar muy fácil porque ya tenemos la experiencia de lo demás, ¿sí? Después, bueno, otro día tardé un par de horas en la optimización y en el diseño, ¿sí? Porque, bueno, lo hice rápido y lo puse. Después empecé a cambiarle algún colorcito, a cambiarle la fuente, a fijarme que todo funcionara bien, a hacerle algún cambio así que se me ocurría que se le podía hacer. Todo esto lo tenés que hacer si podés o si querés, ¿sí? Si no, directamente con el día que tardás o la mañana o la tarde que tardás en montar la primera versión del sitio web, listo, arriba con esa. Pero la primera sería como una versión beta, ¿sí? O como una versión 1.0 si querés. Y después la podés reformular y lanzarla a 2.0, qué sé yo. Bueno, la idea es, si tenés tiempo y si tenés ganas y si querés, podés, después de que la lanzás, cuando tengas un ratito, ir y darte una vuelta y optimizarla. O, qué sé yo, yo tengo también una manera de hacer las cosas que no es a propósito, no la pienso, sino que voy por la calle y se me van ocurriendo cosas. Entonces después, bueno, las tendría que anotar mucho más seguido para no olvidarme, pero bueno, las que no me olvido, después, cuando tengo un ratito libre, voy, me meto a la página, ponele, iba caminando así, pensaba, mira, qué lindo sería, o tendría que cambiarle la fuente, porque esta fuente no me gustó, ponele, ¿no? Entonces después, cuando tuve un ratito libre, fui y le cambié la fuente, la tipografía al sitio, ¿Sí? Entonces, bueno, como te digo, después fueron un par de horas para optimizar y para rediseñar, o para optimizar el diseño, si querés, y la usabilidad también, ¿sí? Un par de horas después, otro día, que fui y le cambié un par de cosas, un par de colorcitos, unos botones, un CTA y demás. Como te digo, esto es si querés, ¿sí? No tiene nada que ver con el método Lean, no tiene nada que ver con la obligación que vas a tener de hacer una versión 2.0 o con la versión, la obligación que vas a tener después de lanzar una versión beta, de lanzar una versión alfa, por decirlo así, cuando empieces a tener feedback, cuando empieces a tener una audiencia que realmente se suscriba, que realmente te pague por el producto, por la suscripción, por lo que fuera, y vos una vez que tengas ese feedback, sí vas a decir, bueno, cambio esto, cambio lo otro, porque la audiencia me lo está pidiendo. Entonces ahí el método Lean dice que vos tenés que recabar todas las opiniones de la audiencia y reformular tu sitio y lanzarlo de nuevo. Reformular tu producto, dice. O sea, en este caso nuestro producto es un sitio, o en el caso de que tu producto sea un sitio web, quizás es un producto propiamente dicho. Pero bueno, esto no tiene nada que ver, ¿sí? Cuando vos veas que tu sitio está funcionando porque la audiencia aparece y la audiencia te pide otra cosa, vos reformulás el producto y lo lanzás de nuevo, ¿sí? Mientras no aparezca audiencia, mientras no aparezcan visitas, mientras no aparezcan suscriptores, mientras no vendas nada, no tenés ninguna obligación de cambiar el sitio, no tenés ninguna obligación de hacerlo de nuevo. Si no funciona, no funciona, ¿sí? Ojo, también, ¿viste? Porque todo depende. También me podés llegar a decir que quizás no venda porque no tiene un CTA grande adelante, porque la tipografía es media inentendible, porque los colores no son muy agradables, porque X causa. Bueno, también, entonces, en el momento que tengas un ratito, en el momento que tengas un par de horas libres, vas y le haces esos cambios, ¿sí? Y si no, directamente diseñas una página web lo más limpia posible, lo más básica posible, lo más que sea agradable el diseño por lo limpia, ¿sí? Que no tenga demasiadas cosas, porque esas demasiadas cosas quizás a vos te parecen lindas, pero quizás a otras personas no. Entonces, vamos a intentar darle un diseño X, un diseño que pueda llegar a gustarle a todos. Viste que hay cosas que les gustan a todos. No sé, un jean clásico, celeste, azul, les gusta a todos. Después tenés, bueno, hay gente que le gustan los negros, hay gente que le gustan los jeans marrones, hay gente que le gustan los verdes, hay gente que le gustan los rojos. Pero hay gente que no le gustan los rojos y no le gustan los verdes, hay gente que no le gustan los marrones, pero un azul le gusta a todo el mundo, ¿sí? O una remera blanca es clásica, pero quizás una remera naranja con una estampa fluorescente no le guste a todos. Bueno, listo. Intentemos hacer un sitio web que les pueda llegar a gustar a todos. Básico, básico, de esos que ya sabemos como que hay un 90% de posibilidades que te guste, o que por lo menos, nada, ni una cosa ni la otra. O sea, que no te apasione así, pero que tampoco te moleste, porque al fin y al cabo lo importante es que no moleste, que no sea desagradable. Porque si no, no vas a vender nada. Ya si no importa, si te da lo mismo, bueno, es mejor eso antes que no guste, ¿sí? Y bueno, y si le gusta a la gente, y si le gusta a los visitantes, todavía mejor, ¿sí? Pero la cosa es que no les desagrade, ¿sí? No poner un fondo negro, que la tipografía no se lea bien, no poner una tipografía media extraña, no poner un tamaño normal de fuente, no poner, o sea, vamos a hacerla estándar, ¿sí? Punto. Vamos a hacerla, vamos a buscar un theme lo más básico posible, lo más estándar posible, que ya más o menos los colores, el diseño que tiene y demás ya está recontraprobado. Entonces vamos a hacer eso y lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Y después, si tenemos tiempo y ganas, como te digo, un par de horitas más, pero fíjate lo que te digo, un día y medio. O sea, un día para poner todo online, para dejar todo funcional, y después un par de horas como para poder darle una optimización, como para poder darle un rediseño, como para poder ponerlo lindo. Entonces, ¿me vas a decir que en un mes no tenés un día y medio? ¿Me vas a decir que en un mes no tenés 8, 10 horas en total como para poder montar un proyecto? No me puedes decir que no tenés 10 horas. En un mes, distribuidas, no importa. No importa que no sean todas un solo día. En un mes, ¿no tenés 10 horas? El mes tiene 24 por 3, son 720 horas, ¿no? ¿Estoy bien? Tiene 720 horas. Si vos no tenés 10, como para 10 de 720, no sé, que es menos del, no sé, del 2%, ¿sí? El 2% del mes vas a tener que utilizar para lanzar tu proyecto. Si no puedes usar el 2% del mes, ya es obvio que te voy a decir que no hagas nada, ¿sí? Es nada lo que vas a tardar. Y estoy seguro que sí tenés ese tiempo. Solamente tenés que cambiarlo. Porque quizás hoy digas, no tengo ese tiempo. Sí lo tenés. Pasa que lo tenés que intercambiar por otra cosa. Tenés que intercambiarlo por una cena con tus amigos. Entonces, bueno, no tenés esa cena ese día, te quedás haciendo el sitio. Tenés que intercambiarlo por un par de películas de Netflix. No, en vez de ver las películas en Netflix, te pones a hacer el sitio. O sea, nadie dice que le restes espacio, que renuncies al trabajo, nadie dice que no duermas, nadie dice que le restes espacio, le restes tiempo a tu familia y a tus hijos. No, no. Es muy poco el tiempo que necesitas. Te digo, 8 horas un día y dos más si querés. Si querés, para darle una lavada de cara, para poner lindo el sitio. ¿Sí? No es nada. No es nada. Acordate que no va a ser nada. Y quizás más adelante, como te digo, cuando vayas por el proyecto 5, más o menos, que estés cancherísimo, va a ser menos tiempo todavía. Bueno, nada, eso. ¿Sí? Básicamente ese es el informe número uno, el informe del día de hoy. ¿Sí? El lunes vamos a volver con más contenido. Acordate que vamos a estar de lunes a viernes comentándote cómo vamos montando los 12 proyectos en 12 meses. ¿Sí? Que quizás van a ser más, que quizás van a ser menos, no importa. La cosa es poder cambiar de vida y poder vivir de nuestro proyecto en internet, de una vez por todas. Gracias por escuchar. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.